Como el resto de los placeres caros, la venganza pone a prueba el compromiso de la voluntad y el tesón de la justicia. Entregado en manos del tiempo, a través de dolorosas fluctuaciones, el genio del arte necesita eclosionar en las tinieblas y prolongar su tallo por entre la oscuridad hasta las entrañas fastuosas del espectáculo. Y por muy clara que pueda refulgir la belleza en su torre fortificada, no debiéramos omitir que la cimentación, la base, pertenece al espanto. Desde las negras cavidades subterráneas del gran teatro Garnier, el poderoso fantasma se dispone a realizar el amor con la seriedad trágica del rigor artístico, al tiempo que esboza su venganza contra la caprichosa diva de la ópera. ¡Rápido, acompáñame! ¡No perdamos tiempo! ¿Cómo? ¿Dónde me llevas? Debes ayudarme a detenerlo. ¿Te refieres al fantasma? ¡Sí, por supuesto! ¡Te ayudaré a destruirlo! Debemos tener cuidado. Nadie lo conoce como yo. ¡Es un genio! Domina todas las artes con una precisión milimétrica. La música, la invención, la arquitectura... ¡El cielo nos permita interponernos entre su malvada venganza! ¡Oh, no! ¡Espérame, Christine, mi amor! ¿Aún está bajo su control hipnótico? ¡Ese maldito obsesivo! No se confunda, monsieur. Es un hombre enamorado. Pero él creció llamando hogar a las pesadillas que su corazón no contempla vislumbrar. Está diciendo que ella también le ama. ¡Silencio! Ya hemos llegado aquí. Tiempo, solo necesito tiempo. Mi música final aún no está culminada. Maestro, ¿estás bien? Te noto decaído. ¿No eres feliz? Dime, niña. ¿Sabes ya lo que es el amor? No lo sé. Oído, ¿verdad? Es que no te he dado todo con mi música. Sí, por supuesto. A tu lado he despertado una música nueva. Has abierto una puerta a las demandas más urgentes de mi corazón. ¿Estarías dispuesta a seguirme? ¿A seguir la música al fondo de las tinieblas? Yo... Ahora, bésame. Solo déjame ver lo que oculta el velo de esa máscara. ¡Lo has hecho! ¡No, mi amor! ¡No podías conformarte con mi vida! ¡Tenías que ir más lejos! ¡Verdad! ¡No quería hacerte daño! ¡Mira lo que has hecho, bandera! ¡Dice lo que estaba a punto de enseñarte! ¡Hemos llegado tarde! ¡Oh, no! ¡Cómo! ¡Lo has traído hasta aquí! ¡No, te lo prometo! ¡Que no sabía nada! ¡Así pensabas! ¡De confesar el regalo de mi música! ¡Este es el límite de la cosa! ¡Te arrepentirás! ¡Dejarme de lado lo único que te pedía cambiar! ¡Amor, déjame que te explique! ¡Es tarde para lo demás! ¡Contempla al monstruo! ¡No! Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and

convocar al fantasma de la sociedad, de la cultura, y atravesar esa costra de mediocridad que a veces nos nubla, nos retiene de ver cosas más egregias. Vamos a profundizar hoy las catacumbas del fantasma de la ópera en búsqueda de la utopía. ¡Arriba, utopía! Y en compañía de la encantadora Mademoiselle Giri, una mujer muy estricta de las artes escénicas, vamos a intentar buscar ese misterio dúplice del corazón de Christie, en esa oscuridad en compensación con la luz que le ofrecían cada uno de los dos amantes, para descubrir esa naturaleza trágica y seria del enigma del amor, en búsqueda de esas otras cosas que van pululando en el aire en la sociedad de la España actual. Al fin y al cabo, tenemos un mensaje de esperanza que transmitir, ¿no? Tal y como decíamos hace poco a micrófono cerrado. Sí, ahora os comento quién es la autora de esta idea. Sí. Hoy en Radiotopía, edificio de cristal, búnker radioactivo en una de las emisiones utópicas en nuestra nueva sede, verdadero cuartel general, centro neurálgico del orgullo de la utopía, en ascenso vertical, casi una caída libre invertida hacia universos insondables, de una forma muy descamisada, para presentar a unos componentes de verdadero lujo. De un lado, la insomne, meditando y concentrada en el papel de Christie, no podía ser otra la que interpretaba la voz de la apasionante enamorada. La conocemos como la agente especial Starling. Ella es una diseñadora de moda y de mundos arquitectónicos maravillosos, una viajera del mundo. La mujer que enamoró a todos mis interlocutores masculinos cuando la he ido convocando al personal, egregia, una verdadera ecléctica de muchísimos talentos, combina la ternura, el efluvio y la espontaneidad emocionales de una gran improvisadora, junto con el saber retenerse de una bomba explosiva. Es Chloe, bienvenida a tu casa, querida. Muchas gracias, si no le hagáis mucho caso. Madame, señorita Sofía, el nombre de la sabiduría es una egregia de los mundos de la radioemisión. Se ha declarado una activa de estos mundos. La estoy saludando en calidad de ilustre colega. Ha viajado por Brasil, ha viajado por Estados Unidos. Es una amante de la música contemporánea, ese renacer cultural y musical brasileño. Ha sido la ideadora de un correlativo optimista al funesto tema de hoy que presentaré. Una gran talentosa de la voz. Solo hay que contemplar su timbre radiofónico, que asemeja por lo demás mucho a las grandes locutoras de Radio Nacional de España. Ha venido con el apremio del tiempo. Probablemente su misma madre nos esté escuchando. La mandamos un beso, si así fuera. Ella es Sofía. Bienvenida a tu casa, querida. Muchas gracias. El placer es mío, te lo puedo asegurar. Vamos a ponernos solemnes, porque he logrado concitar otra vez con fortuna al compositor magistral de la Isa Alcohólica, el príncipe de Jerusalén en persona. Más allá de otro título masónico que podrían troncarle o no con la corona Rosa Cruz, él sostiene sobre su bello cráneo la corona maldita. Forzosamente, no hay otro que corresponda a esa rutilante masculinidad, ese toque, esa percha, que es objeto de más de una envidia en algún que otro comité de gala. Hace poco, atormentado porque descubrió con Einstein la caída de la epistemología y ontología clásicas, no se rinde, él todavía sigue siendo un poco de Newton. Doctor ingeniero industrial con especialidad en la inteligencia artificial, valiente forma de decir, dar vida a la criatura macabra. Estás en tu casa. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, ker, ker, ker, ker, ker, ker, ker, ¡radioactivo! Escúchanos ya no en Radio Vallecas, ahora en Radio Utopía. La radio de la Utopía, 107.3, edificio de cristal San Sebastián de los Reyes. Nos hemos puesto de gala y nos podéis imaginar en realidad el tema que tenemos preparado para hoy. Es un tema muy descamisado y dice así. Todo es basura. Vale, es un poquito fuerte. No todo es basura. Hay un contrín esperanza con este singular tema. Queremos aludir a ese espectro social y cultural que logra ensamblar en la categoría basura muchas de las realidades concurrentes en el mundo de hoy. Hablamos de comida basura, hablamos de ideología basura, hablamos de pensamiento e instrumentalidad basura, somos los hijos electrocontaminados de la tecno-racionalidad instrumental. Y sí, sí, me estás mirando, Sofía, ¿eh? Vas a lanzar un contenido concentrando. Optimista, en cualquier momento te invoco por lo que más hayas amado, a que así sea. De acuerdo. El tema de hoy es muy peculiar. Tendremos que hablar también de la generación paréntesis y de todos sus aledaños. No hay que decir mucho más. Es un momento excelente para robarle al impenitente minuto un segundo más de sortilegio. Gracias a los concurrentes. Habéis venido todos, a vosotras chicas que lo habéis hecho ahí con esa urgencia, esperando resignadamente. Gracias. Y a ti, querido maestro, una vez más, te debo una, compañeros. 107.3, Radio de la Utopía, son las 12.55, vamos en un horario español un poquito retrasado. Bienvenidos a vuestra casa. Aprovecho la sazón para decir que se puede entrar en comunicación telefónica si se nos estuviera escuchando a los estudios de Radio Utopía. Toda la información en radioutopía.es. San Sebastián de los Reyes, bienvenidos, utópicos. Muy bien, el tema de hoy. El tema de hoy nos ha dejado. Estaba subiendo un poquito el audio de la mesa, que no se oía mucho. Nos ha dejado un poquito desconcertados de entrada. Y es verdad que en esta denominación caben muchos. Muchos sucesos del mundo actual. Me llamó mucho la atención, lo escuché mencionar en radio. Se hablaba al tiempo de la sociedad paréntesis, ahora definiremos lo que sea eso, y se hablaba de que todo es basura. El espectro Nini, tú decías hace poco, querida Sofía, que es muy ciberpunk, eso es muy distópico. Es verdad, parece. Si todo es basura, viva el reciclaje. ¡Ajá! Estamos. Ahí nos ha pillado. Sí. ¿Hay temperamento? ¿Cómo estáis, chicas? ¿Bien? Estamos. Sí, de maravilla. Muy bien. ¿Sí? Sí. Hace mucho que no venías tú a la radio, Chloe. La última vez, en el papel de la gente Starling, diste unas opiniones muy peculiares a propósito. Los pagafantas, ¿no? De las pagafantas y los pagafantos. Sobre los pagafantos, sí. Pagafantis. Pero es otra historia. Eso es otra historia que fue contada, que debiéramos rescatar de vez en cuando, porque hubo mucha sabiduría ahí. También es verdad que Chloe lanza unos contenidos al aire muy explosivos cuando está en la radio, que luego no lo dice cuando está en la calle. Yo digo, Chloe, ¿por qué la te reservas? La adrenalina del espacio radioeléctrico. Amiga. Veremos a ver cómo le influye aquí a la colega. ¿Cómo le influye? Radioelectricidad. Tú ya empiezas a estar electrificada. Imantada ya. Total. Por las ondas. Cuéntanos, señorita, bienvenida a tu casa. Me decías que empezabas a echar de menos el espacio sidral radiofónico? Sí. ¿Tomas contacto de nuevo? De hecho, sí. O sea, cuando te sientas enfrente de un micrófono, cuando lo haces en tu cuarto porque te aburres o lo que sea, no... Cuando nadie te está escuchando, no te lo tomas de la misma manera, pero cuando te sientas en una mesa, en un estudio, te preparas un guión o una playlist de música, es un concepto completamente diferente. Es una comunicación maravillosa, porque hablas a un público indefinido, etéreo, que sabes que está ahí al otro lado del micrófono, pero no lo conoces. O sea, que es, no sé, es por un lado un medio muy íntimo, porque tienes una conversación directa y muy personal con alguien, pero por otro lado es un medio de masas, ¿no? Ajá. Te puedes dirigir a muchísima gente, entonces creo que es un medio maravilloso. Y es un hecho curioso, según unos estudios periodísticos, de estos que nos hacen estudiar a los pobres estudiantes de periodismo, es probablemente el medio que más esperanza de vida tiene, porque no sé si sabéis que el diario en papel se va a acabar, no está todo yéndose a los medios online, la televisión pues cada vez, no sé, se cae a cachos, ¿no? Que si puedes visualizar cosas por internet, cosas gratis, la gente no quiere anuncios, pero la radio es la radio siempre va a estar allí, sea digital, sea como sea. O sea que vamos en buen camino emitiendo por aquí. Hay algo esperanzador en esto que comenta, Juanillo, ¿qué te parece? Estamos destinados a ser sempiternos como el pájaro. Lo que pasa es que la radio también ha sido vampirizada por la televisión, y hay muchas emisiones de radio que salen por televisión, filman a los... Eso es verdad. La imagen nos invade, la imagen nos invade, pero de todas maneras, y lo que está claro, la radio es un medio en sí mismo, es único, porque te permite hacerlo con los ojos cerrados. ¿Os imagináis que nos están grabando? Pues no vendríamos con estos pelos, con estos ropajes. Que no me veas, que me saco un moco. Eso te iba a decir yo. Guarda el moco. Sofía, de la sala radio con esos pelos, pero bueno, señorita. Por favor. Es curioso, es verdad que es mágico y ojalá sea así de imperecedero. Nunca se sabe. Hay algo erótico. Esto de no vernos, solo escuchar nuestras voces. Desde luego. Es verdad, y nosotros somos unos enamorados, por eso te hemos dado la bienvenida con tanta ilusión al ver que tú también eras de los nuestros, uno reconocido a los iguales. Qué bien. Te hemos traído para hablar de un tema un poquito peculiar. Tú has reaccionado ante el título diciendo, pero ¿cómo va a ser todo eso? A ver, que tú expliques. Bueno, no, hombre, yo lo primero que le he dicho a Chloe es que tema más guay en Escogido. Sí que es cierto que estamos rodeados de basura en muchos sentidos, pero... Pero bueno, lo segundo que se me viene a la cabeza es... hablar de basura te lleva a reflexionar, pero al final no te lleva a nada práctico. Ajá. O sea, sí que eres consciente de lo que estás consumiendo o estás produciendo. Pero por otro lado, a mí me gusta siempre, de todo lo que hablo, estudio, debato, sacar algo esperanzador, ¿no? Si hablamos de basura, pero qué cosas alternativas hay, como lo que decía. Que hay una basura suculenta. Sí, sí, la basura huele muy bien, la que nos comemos. Que es verdad, no, pues sí digo amén. Y casa mucho con el espíritu de la radio de la utopía. Es que sí. Esos universos ahí subyacentes, claro que sí. Digo amén, digo amén. Tenemos ante nosotros a un fenómeno curioso de concurrencia de muchas cosas que pueden decirse basura. Tenemos de un lado la dieta basura, basada en comida basura. Tenemos de otro a la generación que mira basura. Hicimos una divisoria una vez entre las dos únicas posturas existenciales, entre los románticos pragmáticos, los románticos trasnochados, porteras, y los otros, los pragmáticos, cínicos, gilipollas, grasientos, ¿no? Yo creo que la generación basura pudiera ser esa que está metida en el cinismo, ¿verdad? Y todo le parece igual, trivial. Esos que no actúan están desatendidos volitivamente, ¿no? Esta generación tan peculiar que ve a su alrededor solo un mapa triste y está desmotivada, ¿verdad? Acostumbrado a estar satisfecho por todos los flancos de telebasura. Y de opiniones basura. Y de arte un poco basura. Cultura derelict, señoritos. ¿Qué opina usted, querida Chloe? ¿Hay algo ahí que ver interesante? Bueno, yo no lo sé, pero... Uy, ¿qué está sonando por ahí? Es la banda sonora original del Phantom of the Opera. Vale. Pues yo creo que los que comen, miran y viven la basura no son muy cínicos y muy... y muy, habrá alguno, pero no son muy, muy críticos. Yo creo que la tragan porque se han acostumbrado a ello y han sido educados para ello, ¿no, Sofi? Estamos hablando totalmente, de totalmente. Es cuestión de saber lo que te comes, lo saber comer, lo que oyes. Claro. Como decía Sofi, lo puedes comer, pero sabiendo lo que te estás comiendo. A mí me encantan las hamburguesas, pero sé que no son. Sé que al lado tengo un bar con comida casera buenísima que también me la puedo comer, ¿sabes? O sea, al final es ser consciente de lo que uno come. Y al final nos educan para que nos guste, pero no a entenderlo. Esa está la clave. Cuestión de educación o de... Es cierto. La educación sirve muchas veces para poder hacer una digestión mejor o poder hacer la selección primero de esa basura que nos intentan inocular. Hay mucho que estudiar detrás de esa basura. Bueno, a mí me parece muy interesante... estudiarla. Le estaba diciendo a Chloe que para un trabajo de fin de asignatura tenía una asignatura que se llamaba Teorías del Espectador y estudiábamos pues fenómenos, fans y todo eso. Hice un trabajo sobre estos chavales que se llaman One Direction, que son estos tipos ingleses super monos que son los nuevos Backstreet Boys. Son chavalines. Sí, son imberbes totalmente. Pero vamos, que venden millones de discos y son más ricos que la reina de Inglaterra. Entonces yo estuve pues un poquito investigando sobre ellos, qué es lo que atraía, por qué le gustaban al público. Y al final me acabaron gustando. Y va en contra de todos mis principios musicales, pero al final es tan pegadizo y tan fácil de escuchar, que te pega para todo, que... Pero sabía lo que estaba consumiendo, ¿sabes? Era perfectamente consciente de que era un producto enlatado... para adolescentes occidentales entre 14 y... bueno, ¿qué digo? Entre 8 y 16 años. Así que con ser basura podía ser un toso deleitoso, ¿verdad? Sí. Uno puede saber lo que se está comiendo y puede saber que sea basura y que le guste, ¿no? Sí. O a lo mejor no es basura. Nunca se sabe, ¿verdad? Decía Fernandria que le gustaba tanto cualquiera de sus platos como una Whopper del Burger King. ¿Verdad? Para cualquier cosa. Y él estaba bastante destruido en lo suyo. Curioso. Es verdad. A mí también me gusta la basura, ¿eh? No te lo voy a negar. Me gustan muchísimas de sus facetas. Y como contestatario, al final le he acabado profesando en el ámbito del pensamiento. Y también me gusta ver cine malo. Y tele en basura, de verdad. Y escuchar música pedorra. Pero hay algo inquietante, o no, quizás esperanzador y maravilloso, que nos rodee a chorros llenos la basura. Y que bueno, y que este término vuelva a tener un contenido virtual, de significación, de peso, de aplicación en el día de hoy. Que muchas cosas puedan entrar en ese calificativo. Esto es mierda. ¿Conocéis esa frase de... Si queréis llegar a ser genios es fácil, tan solo tenéis que decir que todo es una mierda y nunca os equivocaréis. ¿Suena esa cita? De verdad. Estás hablando de esto, me ha venido a la cabeza una leyenda, una especie de cuento. Y como es un cuento, cuentan que hubo un día que un sabio se iba quejando de su pobre miseria mientras iba comiendo un trozo de pan. Y... mientras se lamentaba, se dio cuenta que tras él había otro sabio que iba recogiendo las migas que a él se le caían. Fíjate. Con lo cual, lo que para unos puede ser una basura, para otros es un alimento. Lo que para... Oye, es verdad, ¿eh? Eso que comentas es cierto. Sobre todo para las bacterias saprofitas. Me parto contigo, Juanillo. No, ojo. Yo soy el primero que consume basura. Y me alimento con eso que hacen. Y ¿te acuerdas cuando hace poco reparábamos en que pudiera ser casi hasta el sustituto de los mantras? De la tranquilidad, eso de conectarte a la telebasura y de perder conciencia. Entrar en una especie de estado casi místico de relajación, de anulación mental. Ya te digo, yo también. Bueno, habéis hablado vosotros, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Ajá. Te anula. Te absorbe, ¿no? La cabeza. Te absorbe la cabeza. Sí, es verdad. Pensar. Sí, ¿cómo meditar? Podría ser la nueva meditación. Es verdad. Y sí, se puede lograr probablemente, ¿no? En ese universo de la distopía que empezamos a vaticinar con estos títulos, que al final todos seamos víctimas y profesemos la basura de una manera indolente, algo complaciente. Uh-huh. O dejándonos doler, nunca se sabe. Trabajé para el McDonald's. por un tiempo de casi un año y comía telebasura, comía basura de una manera, vamos, maravillosa. Yo estaba complacidísimo en aquello. Y me hice dependiente de eso. Me quitan ahora la basura y intento saber lo que haga. Y con todo, ¿es basura o no? ¿Era basura? Sí, lo era. Pero te gustaba. Sí, me gustaba, es verdad. A mí también me gusta. No gusta la basura, pero ¿qué nos está pasando, eh? Sofía, me lo dices tú. Sois unos saprofitas. ¿Es que? ¿Unos qué? ¿Qué nos está pasando? Saprofitas. ¡Ajá! Uh-huh. Y claro, es que mientras yo estaba comentando, yo estaba por cervecero, me enteraba del núcleo del cuento. Uh-huh. Qué curioso. También tiene su extensión en el terreno del pensamiento. Totalmente. ¿O no? Sí. ¿O no? Porque las opiniones se empiezan a estandarizar. Y todo eso que se decía, por estos que se colocaban flores en el pelo en el mayo del 68, de que el universo, el discurso se ha cerrado y que ya no decimos nada y que somos unas criaturas anodinas que concatenamos una palabra con la otra sin saber exactamente lo que diga y lo decimos de una manera muy funcional, ¿verdad? Y no reparamos en lo que transmite y todo eso. Es el producto, en el fondo, ¿no? Todas las esferas de la vida están en... Es fruto del sistema de medios. O sea, ahora mismo el 90% de los medios de comunicación en todo el mundo están controlados por 6 macroempresas. Son Time Warner, Disney, Lagardère, la mayoría alemanas, francesas, la mayoría estadounidenses, pero hay alguna. Desde luego ninguna española. Y si todo lo que consumimos viene de 6 superempresas, es casi imposible encontrar la independencia. Si estás toda la vida, ajá, consumiendo ese tipo de prensa y ese tipo de radio, ese tipo de música, porque cuando hablo de prensa me refiero también a música, me refiero, ajá, a todo tipo de medios de comunicación, pues al final lo que te pasa es que acabas por aceptarlo y a querer ser parte. Toda la gente que se mete en la carrera de comunicación audiovisual acepta el tema de que va a producir para otra super cadena y quiere que eso se siga manteniendo. O sea, yo creo que ya ha llegado un momento en el que decimos, vale, pues esto es así, pues vamos a contribuir a que sea así, porque es como se ha establecido el status quo. Pero cuesta mucho como salirte un poquito de esas cuatro paredes y decir, vamos a ver, ¿esta situación que tenemos ahora es la que queremos o es la que se ha producido porque sí? Porque ha habido un montón de gente que ha querido desliberalizar las cosas y que, bueno, y que cada uno, que sea la dictadura del mercado, como lo llamen, ¿sabes? Ajá. Cuesta, pues eso, mirarlo desde lejos y plantearse un discurso independiente, que es lo que decías tú. O sea, no nos planteamos decir lo que pensamos porque no nos han enseñado realmente a hacerlo. No del todo. Puede ser que no hace falta que te enseñen, sino que te dejen pensar, ¿no? A lo mejor estamos tan bombardeados con tantas cosas que se supone que deben de ser guays, deben de ser el máximo, lo más de lo más. Y luego, a lo mejor la gente de los pueblos que no ha tenido esa invasión, sí que al final llega a ser más independiente. Ajá. Puede ser. Pues muy probablemente. Hay técnicas para pensar más libremente. ¿Hay técnicas para pensar más libremente? Sí. Desarrollando el pensamiento lateral, que llaman, y entre ellas hay algunas muy muy fáciles. Hay algunas muy muy fáciles, como pensar que eres otra persona. Imaginártelo. Elige otra persona y piensa como pensaría aquella persona. Piensa pensando que estás en otro lugar. Que estás en la Antártida, o que estás en un iglú, o que estás en una choza, o que estás en un basurero en Bombay. Otra manera de pensar. Y esos son ejercicios que pueden servir para desarrollar el pensamiento lateral, la creatividad y escaparte un poco de todo aquello que te rodea y que se te impone. Me parece un buen ejercicio, la verdad. Lo que pasa es que me da la sensación de que ese tipo de ejercicios verdaderamente pueden marcar la diferencia en una franja de edad más o menos joven. Por lo menos a mí lo que me pasa es que cuando le cuento a alguien, pues que abre un poco su mente, que pues eso, que desarrolle su creatividad o intente ver las cosas de otra manera, cuando es gente quizá de 50, 40 y tantos años, como que se niegan, dicen, no, esto es así, la experiencia me lo ha enseñado. Quiero decir que ese tipo de cosas creo que pueden marcar un efecto más importante en la sociedad si se aplica quizá a gente más joven, a chavales o a niños, porque creo que llega un momento en el que nos creemos nuestras convicciones y ya no hay nada que nos saque de allí. Y eso lo noto en mucha gente con la que hablo. Como que debato con una pared, ¿sabes? Qué curioso. Me pasa mucho. Pues yo a veces veo que son más creativos los ancianos que los que escuchan a esos chicos que dices tú. Claro, porque se han sido, es un bloqueo mental lo que impone el mainstream. Sí, yo no digo que sea lo que está pasando ahora, pero creo que la manera más productiva de hacer que la gente piense más libremente es enfocarlo a la gente joven, ¿sabes? Porque creo que precisamente son ellos los que peor pueden acabar. O sea, no, te doy totalmente la razón. Es que no se plantee si apacentados todos de esa basura tenemos algo de paladar para las cosas más sutiles, esas cosas que hablando de cosas sutiles, méteme en los oídos. Voy a explicaros eso de la esa protrofia que antes os ha quedado como muy ¿sabéis? Cuéntanos. Con claridad lo que es la... No tengo ni idea. Saprotrofia. De las bacterias... No, ¿sabes? Mira, para que os hagáis una idea, okay. Aquí la imagen que estoy viendo es una concentración de insectos saprófagos sobre los restos de una musaraña. Mira qué cosa más horrible. Entonces, vamos a explicar. En ecología se llama saprotrofia a la dependencia que muchos organismos, o sea, dependen de que muchos organismos llamados saprótrofos tienen para su nutrición de los residuos procedentes de otros organismos, tales como hojas muertas. Las hojas muertas normalmente es basura que recogen y que se... Desechos. Que se tira. Hojas muertas, cadáveres o excrementos. Ajá. Eso es. Puede ser un bonito símbolo de lo que hacemos nosotros, complacidos en estar sumergiéndonos por la bazofia de una manera indolente, como hago yo buena parte del día, mirando mierda a través de la pantalla. O incluso en el ámbito amatorio, ¿eh? Porque cuántas personas se complacen ya en esos canales de cibersexo bazofia, que no muestran más que mierda. Muy complaciente por... Ojo, que lo estoy diciendo en la rotundidad de la palabra, pero es verdad, es mierda, ¿no? Aunque nos guste. Y, joder, somos un poquito... Saprófagos, ¿eh? Consumidores de basura. Pues se pregunta qué estaba pasando. Es la sociedad de la información, nos lo comentaba, ¿verdad? Incluso de la ciber sobreinformación. Andamos tan saturados que... Ya está, necesitamos una buena dosis de mierda. ¿Os acordáis del anuncio de este jamón tú, no jamón tú, hamburguesa? ¿Verdad? Algo así. El glutamato de sodio nos ha impedido tener la capacidad de disfrutar un buque superior, ¿no? Yo tengo un amigo que es vegetariano suizo, que cuando venía a Madrid y veía las tiendas estas de Museo del Jamón, decía que cómo podíamos vivir con un sitio lleno de cadáveres. Son muy locos los vegetarianos. En realidad lo parece. A mí también lo parece, ¿eh? Y soy española, pero... Da mal rollo ese sitio, sí. Ver de todos los jamones ahí colgados. No, además huele fatal, porque luego de la parte del queso esa que huele a pies. Horrible. Sí, es verdad. O sea, entiendo a tu amigo, pero... Obviamente, sí. Ajá. Es España, esto es Spain. Esto es un viva la vida. Bueno, pero es verdad que en España no había tanta basura. No había tanta basura, ¿no? Había cosas desconcertantes, como esas piernas saladas y curadas en su propia grasa colgadas del techo. Pero el paladar para la basura es algo relativamente nuevo, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que sí, vamos. Había hasta pedagogía basura, ¿no? Muchos hablan de que la mítica ley orgánica esta de general de educación, la LOCSE, célebre, es mierda, ¿no? Muchos. Es mierda y es... un lastre, yo no sé ya si eso es basura o es una tomadura de pelo, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres que te diga? Lo que pasa es que te iba a decir, ¿asocias basura quizá a la globalización? Porque decías que en España antes no había tanta basura. Pudiera ser. Sí, sí, es una de las conexiones sobre la que quería interrogaros. Si pensáis que esto de la basura es lo más fácil de vender, exportar, sobre la base sobre la cual informar todo, ¿no? Yo estoy pensando que en Europa puede ser que no... como que cale un poco menos la basura por la antigüedad que tiene, ¿no? Y la cantidad de gente antigua que todavía vive y que influye. No es como en otros países más nuevos, en los que la basura es la vida desde hace pues eso, que tiene memoria, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos una cantidad de cosas en Europa que no pueden desaparecer. El jamón no puede desaparecer. Las historia, monumentos, historia, castillos, la gente que con oficios que, bueno, que está desapareciendo, pero y queso de Cabrales. Queso de Cabrales, los pueblos, el aguardiente este imbebible. Ajá. Estas cosas. Era imbebible, pero juro Dios que no era basura. No, ¿verdad? No era basura. Yo estoy intentando representar al espécimen consumidor, criatura globalizada, indolente, que se presenta en la gran superficie rodeada de estanterías de productos en todas sus gamas y solo ve mierda a uno y otro lado de su, ¿no? De su autosatisfactoria perspectiva. Que solo si es capaz de ver mierda y de ingerir mierda. Debe haber mucha gente así. Pero a todo el mundo nos gusta lo bueno. Quiero decir, yo creo que la gente que come y consume mierda sí, se da muchos factores, pero al final, ¿a quién no le gusta comer bien, vivir bien, tomar algo lujoso o lo que sea? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ajá. No creo que sea pura cuestión de elección lo de la mierda, ¿no? Y al final, si quieres, lo estás elitizando. Que solo la gente que tiene dinero puede no consumir mierda, porque si yo tengo 50 euros no me voy al McDonald's. Aunque me guste. No, tú vas a por la mierda de la cara. ¿Qué broma, Claudia, que te interrumpió? Perdona, se me ha atragantado. Tampoco es cuestión de dinero. Te puedes ir en vez de vacaciones a Disneyland París, te puedes ir a un pueblo por ahí y ahí, por mucho más barato el Disneyland París, comes como no comes en donde vivas tú o en la ciudad y no es basura. Seguro que no es basura. Por ejemplo, los pueblitos que hay alrededor de Chernóbil son muy recomendables. Para gente. La gente es muy cariñosa. No están acostumbrados a recibir visitas. Ni más. Hablando de influencias radiactivas, ¿no? Sobre Sofía. Menuda tela. Es verdad, ¿eh? Hay un universo por ahí que descubrir. Un mensaje de esperanza también. Tenemos que irnos un poco para allá, ¿no? Tenemos que llevar este programa de verdad radioactivo. Yo os propongo unas vacaciones este verano. Ya cansados de basura a Chernóbil, ¿no? Pasar un tiempo ahí, alegre. Menuda tela. Pero bueno, antes de ponernos ahí los ojos en la generación paréntesis y de los ninis, esos grandes consumidores de basura, de la distopía o incluso de los remedios de la basura, vamos a ver qué haya de deleitoso. ¿Hay algo positivo en esta cultura de la basura? Esto de querer rápido, rápido, escuchar la misma Ed en la radio, en la misma Ed en la televisión, en la misma Ed en los canales de divulgación, en las escuelas, en todos sitios. Ir a un restaurante y ingerir mierda para respirar mierda, después de hablar mierda con tus amigos y que te diga mierda redicha y manida a tu madre para recomendarte que no hagas mierda. Me refiero a ese bucle. Nada positivo. Es un bucle muy mierdoso. Sí, pero estoy segura que sí, estaba intentando buscar algo positivo. Ahí está, es un micro un poco. Hay que darle cariño. Claro. A ver, dale más cariño. Hola. Ahora. Hola. Ya. Es con el cariño suficiente. Es que es bastante mierdoso. Pero micro. No, sí que salta, ¿eh? Ya lo arreglo yo. Hay una imperial injerencia técnica. Mírame. ¿Es el micro o los cascos? Yo creo que es el micro, sí. Sí, es curioso. No, queríamos darle verosimilitud al programa de hoy. También hemos colocado una instalación técnica mierdosa. El famoso micro basura. Que es bromita. Ya, perfecto. ¿Qué te hemos interrumpido? ¿Qué estabas hablando de...? Estaba intentando buscar un aspecto positivo de la cultura mainstream, porque creo que sí que existe. Claro, claro que sí. Que hay. Que sí, que he sido un poquito parcial, dándole mierda a todo. Que... Creo que sí, creo que... Pues lo que nos ha permitido progresar, quizá en el sentido económico de la palabra. O sea, al masificar las cosas, lo que haces es hacerlas más baratas y haces cierto tipo de productos mucho más accesibles al público. Matas lo local y matas la tradición, pero por otro lado, bueno, al final lo que haces es que hay un país o una cultura que es lo que condiciona todo lo mainstream, ¿no? Que en este caso es la cultura de Estados Unidos o la occidental. Pero bueno, es no creo que sea una mala influencia cultural. Al fin y al cabo es una democracia. Hombre, gracias a la mierda tenemos los fantásticos todo a 100. Claro, ahí está. Eso es positivo. Sirven para cualquier cosa. Claro. Y podemos viajar en avión por cuatro perras. Es verdad. Chloe, ¿qué mierda dices, tía? No me hagas caso, todo lo contrario. Jadearte pedetes, anda. Esto es muy mierdoso. Hace poco le preparaba yo unos huevos a Chloe y le dije, me han salido un poco mierdosos, Chloe. Es difícil cagarla. Es contagioso, ¿eh? Es imposible no dejarse permear un poquito de este tufo mierdoso. Y con todo hay efectos positivos, es verdad. Yo soy un hijo de esa cultura. Es decir, que hay algo de genuina libertad, probablemente, ¿no? En esa indolencia. Hay una cosa, nuestro único oyente siempre nos... Hola, Antonio, un beso fuerte a esos morros de Batman. Echa mucho de menos que no se hable de sexo en los programas. Y entonces aquí un teatrillo, creo que hoy habría que hacer un cierto honor a la coprofagia. ¿Qué opináis de la coprofagia? Porque son las palabras que no entendemos, ¿eh? Es que la coprofagia es una ¿Qué va siendo hora de que hablamos de la coprofagia? Es una parafilia. Es verdad que no, que lleva a sus últimas consecuencias. Hay veces que yo creo que acabar practicando la coprofagia es inevitable bien en la industria la industria más bien, el consumo del porno. Para pues, mí si no es... y para el resto de oyentes, ¿qué es la coprofagia? Sí. Juan y yo, creo que esta vez tiene que... Juan y yo. Pero si mira el móvil, ¿eh? Mira, viene de... No, ahí te ha pillado, hijo zorro. Viene de copro y de fagia. Fagia es comer. Y, uh-huh. Y copro es excremento. Y es la coprofagia es una práctica sexual, una parafilia, es decir, que no son habituales, que no son normales, que no son digamos reconocidas como habituales, en donde hay personas que disfrutan comiendo caca. Mierda en sentido literal. Ajena. Caca del ser amado. Como el fantástico vídeo de... O incluso que no sea amado. Que es lo peor. Ahí hay un acto voluntario. O sea, normalmente cuando uno se pone a ver la televisión, no se pone allí y dice, voy a ver basura, ¿no? Sino estás esperando que haya algún documental que te guste o alguna canción estupenda. Pero en esto es... van directamente a ello. Como en el fantástico vídeo de Two Girls, One Cup. Two Girls, One Cup, hombre. Ese vídeo dijo mucho, ¿eh? Y circuló y causó sensación. No lo he visto, no tengo que ver. Un vídeo muy coprofágico, coprofílico. Sí. Y Pink Flamingo, una película clásica. Ostras, me la mandaron ver por una clase. Pink Flamingo. No pude pasar de la escena 3. Se llama Trash... Cinema Trash, o sea, cine de mierda, literal, y es una mierda de película. No porque sea una mierda en sí, que está dentro de la historia del cine, pero porque es todo cosas, tío, que se folla un pollo, no sé qué historia. No, pero es verdad, muy gores, muy gores. Bueno, este era el momento, el paréntesis para Antonio, ya vamos a seguir hablando. Oye, no, voy a compasear un poco más a Antonio, quiero hablar más de coprofagia. Claro, hombre, muy corto. Vamos a aumentar el paréntesis, todo sea para Antonio. Bueno, sucede que vi algo maravilloso en la coprofagia, porque es algo muy puro, ¿de acuerdo? Porque entre todos esos pseudo placeres elevados, hay quienes tienen la franqueza, la sinceridad y hasta probablemente la entereza espiritual de comer mierda directamente, ¿ves? Entonces ya se anda sin ambajes, sin rodeos y se lanzan a la pureza de... ¿Qué le puede gustar? Que hay que comer mierda, ¿eh? Pues toma. Hay gente para todo. No, lo que quiero decir es que hay un fuerte contenido simbólico en eso. ¿Sí? En que alguien... ¿Cuál? La destrucción, la degeneración. Círculo de masoquismo. ¿Es que ellos están pensando eso cuando hacen eso? No creo que ni lo piensen, pero lo profesan. Es la degradación, como Serbian Movie, ¿verdad? La idea de esta. A mí se me ocurre lo siguiente. Eres un. Me voy a meter en un terreno que os va a hacer saltar. Que bueno, que es lo bonito, ¿no? Haz el gatito, Adrián. Y a mí se me ocurre lo siguiente. Estoy condenado a. A ver, leer, escuchar y respirar y beber mierda. Lo que oigo en los medios es mierda. Lo que mi mierdosa esposa siente por mí es mierda. Mis hijos no hacen más que escuchar mierda y no dicen más que mierda. No puedo más que transmitirles mierda. Imagínate que esa fuera tu tesitura vital. Imagínate. Me estoy poniendo en la vida de mierdosa de tantos y tantos elementos que debe ir pulando por las calles. Se me ocurre que puede haber algo muy puro en demandarla directamente. Es decir, esto es, pues nada, no puedo tener una vida. Por favor, hazme caca encima. No sé, que es verdad que hay gente para todo, pero... Pero que si es que hay muchos vídeos de coprofagia. Por favor, pon en Google coprofagia y vas a ver a gente que dices, pero este tío, ¿por qué hace esto que hace? Y gente de todas las índoles. Y incluso tuve un amigo que me dijo, no, la coprofagia solo acude gente que no puede tener éxito. Gente guapa, no te lo puedes imaginar. Gente de dinero, gente refinada, gente de todos los ámbitos. Sí que he oído cosillas. Encontrar un deleite enorme como un conejo en comer Ed. Pero si huele muy mal, no hay quien la huela. Tienes que ver cómo huele unas patatas de McDonald's a los 3 días. Pero cuando te las comes, están muy ricas. Eso sí. Luego siempre se convierten en mierda todo. Claro. ¿Habéis visto ese experimento de una tía que puso un Happy Meal, un Big Mac o no sé qué, y le hizo fotos durante 200 días y estaba igual al día 200? El de Calo, o sea, King Size, las, ¿no?, patatas igual un poco más secas, pero la carne estaba igual, tío. Se llama el Big Mac Project y estaba haciéndole fotos 200 días y estaba igual. Es impresionante. Es que la mierda a veces no lo parece. Curioso. ¿Verdad? A lo mejor se lo comía cada día y ponía, lo reponía. Pues, estaba sí. Quizá. No, pero es cierto. Sí, cuando hay contenido de sinceridad. Cuando nuestros hijitos, que tendremos al final. Hijitos, bueno, o no los tendremos, ¿no? Porque hay mucha mierda también ideológica pululando. Y de repente nuestro hijo venga y nos diga, te diga tu hijita, Sofía, ¡joder, mamá, vaya mierda, ¿no? ¿Vaya mierda el qué, niña? Pues cualquier cosa que esté viendo, sí, ¿no? Esto. Joder, ¿qué es? Pues imagínate que te habla sobre que los excedentes de grano en Canadá se queman para no influir en los mercados, o que el 80% de la población mundial viaja debajo del umbral de la pobreza, o esas cositas que se oyen. Yo he leído en la China 1500 abortos a la hora. ¿A la hora? A la hora. Si no puede entrar más que un crío. Bueno, sí, hay cosas sobre los chinos, pero estamos hablando sobre la basura, no sobre las basuras humanas. Por Dios, que entonces no se puede ser súper gran. Pues la sí, claro, claro, a otro programa madre más. Mía. Sí, por ahí mismo. Sobre el año del dragón y metes ahí todo. Eso digo yo. Claro, entonces te dirá tu hijita, joder, vaya mierda, ¿no? Y tú tendrás probablemente que decirle, no, bueno, no digas eso, claro, te voy a lavar la boca con jabón, sí, pero pensarás por tus centros. Pues ya lo creo, hija, menuda mierda. Ya. Hay un poema de Borges que dice, yo me acuerdo por dos frases que hay ahí, dos versos, y uno dice, a lo largo de un día siempre podrás encontrar algo bello, y a lo largo de un día siempre podrás encontrar algo bueno. Yo creo que teniendo esa idea, estando pendiente de buscarlo, la vida se hace diferente y te das cuenta de que hay muchas más cosas. Amén a eso, querido Juanillo. Sí, y luego es una de las actitudes prácticas para enfrentar este océano de alrededor. Y digo amén a eso. Lo dijo Borges. Por ejemplo, ahora, la pantera rosa esa nos está saludando. Hay una pantera rosa detrás del cristal del estudio. Detrás de Sofía. Está mirando. Y está saludando. Y no sé si tiene unos cascos, nos está oyendo. Nos está oyendo también. Oye, no sé si habéis visto South Park, la serie esta norteamericana, alguna vez. Sí, alguna vez. Pues hay uno de los personajes que es una mierda. El señor Mojón, que es el Papá Noel de los judíos. Y bueno, queriendo significar esto, los cabronazos colocan a una caca con sombrero de Papá Noel y tal. Y el señor Mojón, ¿qué habla? Sí, el señor Mojón y tal. Entonces, un buen día, el hijo. Como Hitler niño. Como Hitler niño. El joven Hitler. Entonces le dice el hijo del señor, tiene una familia. Entonces viene el hijo, que es una mierda también, es una caquita, los dos en la familia. Entonces está súper desazonado en Navidad, porque no hay mierdas. En Navidad solo hay renos y pastores y ángeles y vírgenes, pero no hay nada de mierda, ellos son mierdas, ¿no? Entonces el padre, que está ahí, dice, no, hijo mío, no, lo que hay en todas partes es mierda. No es. En Navidad también, en la mierda lo es todo. Y le dijo, ¿cómo? Explícamelo, papá. Entonces le explica el círculo de la vida, como en el Rey León, Circle of Life, pues lo explica el Circle of Poo. Y hace, pues es una explicación de cómo todo empieza, gráfica, sale y que termina en mierda. Y como ellos son los más importantes de la serie. Curioso, ¿eh? Es curioso, inteligente. Es que curioso, sí, que hayamos evolucionado en mierda cuando la mierda es la... Bueno, en realidad es la mierda es la evolución, ¿verdad? De lo que comemos. como el desecho, ¿no? Pero hemos evolucionado a la mierda. Qué curioso. Es verdad, es verdad, ¿eh? Bueno, como al contrario, en plan de... Hay una cosa que a veces nos olvidamos, pero es que la mierda del ganado y de las personas utilizado para abono durante mucho tiempo, porque tiene mucho nitrógeno, es buenísimo para las plantas, y las plantas no se quejan, están encantadas de que les llegue una boñiga de vaca bien así llena de nitrógeno y rica. Y la biomasa, ¿no? Que da mucha energía, ¿verdad? Y de hecho se puede reciclar la mierda. No, en la India se utiliza para todo, se utiliza para la construcción, se utiliza para dar calor, se utiliza como abono, se utiliza muchísimo, claro. Es que está llena de celulosa, está llena de nutrientes, es un... Lo que pasa es que afortunadamente la evolución ha hecho que a los humanos nos sepa mal y nos huela mal, sobre todo nos huela mal. Ajá. Para intentar evitar infecciones por algún tipo de bacterias como el cólera, las producidas por el cólera o gusanos o cosas por el estilo, para que no haya contagios, se evita. Pero por ejemplo en las granjas de gallinas donde buscan obtener carne y huevos, las gallinas que viven hacinadas en unas cajas, unas jaulas, sus heces caen a una línea, a una cinta transportadora que se lo lleva, lo deshidrata, le añade algún nutriente más y se lo vuelve a dar a la gallina para que se lo coma. Claro, las gorilas se comen su propia... Todos los animales se comen su propia mierda. No sé si todos. Bueno, muchos. Curioso, ¿eh? Los perros también. Sí, los conejos. Los conejos. Mm. Pero... Menuda tela. Es que hay muchos nutrientes. O sea, hay muchos nutrientes y precisamente las heces de las gallinas vuelven a entrar en el ciclo porque tienen todavía una gran cantidad de nutrientes y que sirve para la alimentación. A lo mejor si comiéramos menos mierda, podríamos volver a alimentarnos de nuestra propia mierda y sería muy sano. ¿Por qué no? Pisto mental. Quizá. Comiendo el piste. Esto es un viva la mierda en condiciones, claro que sí. ¿No ves cómo hay un contenido positivo en todo esto, en el fondo? Tal y como lo enfocamos, yo creo que no. Bueno. Porque hablar de mierda al final es hablar de mediocridad, y yo creo que nadie quiere asumir que es mediocre o que tiene una vida mediocre. Entonces yo creo que puedes hablar de mierda en el sentido de cómo enfocas lo que te llega. Si quieres tomártelo como una mierda o si quieres enfocártelo como... No sé, yo creo que es algo personal, y decir que tu vida es una mierda o que tus hijos escuchan mierda, pues es un poco pretencioso. ¿Por qué llamas mierda? Igual alguien pensaría que este programa es una mierda. No tiene por qué serlo. O sea que yo creo que hay que tener cuidado a la hora de juzgar lo que nos rodea como mierda, porque no tiene por qué serlo. Pero sí que está bien ser cautos entre lo que consumimos y decir, pues esto no tiene mucha calidad. Pero a mí me da un poco de miedo poner esa etiqueta de mierda. No, es intentar objetivar en su contenido subjetivo. Yo me refiero a que mucha gente opina cada vez más que lo que le rodea es mierda. En francés queda mucho mejor. Merde. Todo en francés suena mejor. Y si lo dices mal, va a decir merde. La merde. El mar. O madre, que es muy similar. Es verdad, ¿eh? En francés usamos mucho mejor. Es más mierda. Mar, mierda y madre son iguales. Hay un ahogo al final que lo cambia todo. Menuda tela. Oye, mamá, te quiero. Que, bueno, hay que aprovechar, claro. Pero sí, es de evidenciar en realidad que mucha gente tiene esa impresión, ¿no? De consumir y escuchar mierda. Al margen de que lo sea, ¿no? Soy en realidad uno de los pocos que tiene una sinceridad respecto de la mierda que consume. Yo no estoy de acuerdo. No, vale, a lo mejor no lo reconozco, menuda tela. Tú lo reconoces, a lo mejor se podía hacer cambiar de opinión. Haciendo un análisis claro de cuál es el referente al que te refieres y esto, pero eso es otro cantar. Pero yo definitivamente procuro no tomar mierda para nada, o sea, quiero decir, y no considero que la información sea mierda. Puede ser un poco intoxicante, pero ahora mismo tenemos mucha oportunidad de cambiar de medio. O sea, es facilísimo para cualquiera cambiarte de medio. Cuando antes no había información, la única información era la que daba el pregonero, era muy complicado, pero es que ahora no solo oyes al pregonero, sino que puedes leer los diferentes elementos en la prensa, y puedes leer a las personas que están en contra, y puedes leer lo que dicen en otros países. O sea, hay mucha posibilidad de elegir otras cosas, por ejemplo, en la información. Total, es la misma mierda. Y eso es gracias al... ¡Qué broma! ¡Qué broma! No, pero es verdad, tenemos también, aparte de mucha mierda, mucha capacidad de elegir... Sí. De elegir cosas distintas. Iba a decir, demonizamos la globalización, pero eso es gracias a ella. Antes era lo que nos decían y a misa. Ahora podemos, bueno, dentro de lo que cabe, escoger un poquito lo que leemos, la información que nos llega. Incluso producirla nosotros. Sí. De periodismo no, amateur. No, te preocupes, tú trátale con cariño que sí. te van a responder. Es verdad, no hay algo positivo en la globalización. Yo no quería entroncar tanto globalización con mierda porque claro, a lo mejor es demasiado directo y pues, luego empiezan a surgir fisuras en la concatenación. Que me refería con todo esto al testimonio de una época en la que muchas cosas pueden llamarse mierda sin temor a equivocarse. Eso es cierto. Que tú puedes salir a la calle perfectamente y empezar a decir que todo es mierda pasando por un tipo muy inteligente. ¿De acuerdo? Esa frase de Wilbur Cobb que os decía, si queréis llegar a ser genios, es fácil, solo tenéis que decir que todo es una mierda y no os equivocaréis. Conozco a mucha gente que se dedica a decir lo mierda, a decir que es lo mierda que es todo y pasa por un verdadero crack. Y incluso ha salido un tipo como Risto en la televisión que se dedica a llamar mierda a todo lo que ve y se le premia rotundamente. Terrible, ¿eh? Yo sigo sin entenderlo. Y lo veis, pero es un fenómeno. Hay que... Pero porque la gente dice, tienes razón, es una mierda. Es que bueno, te has dado cuenta tú, tío. ¿Lo ves? Incluso si algo que notáramos que no es tan mierdoso, alguien dijera, es una mierda. Te haría dudar y dirías, joder, quizás sí es mierda, ¿no? Él es un mierdas, en ciertos sentidos. A mí sí, me lo parece. Es bastante mierdoso, es verdad. Pero nadie se lo dice porque se me pues no, porque... Yo qué sé, es que me cae muy mal. No, a mí también, ¿eh? El que piensa que todo es una mierda pura. El que primero esa huele... Esa persona es como... Debajo lo tiene. Eso es. Es un capullo y un pretencioso. Todo lo que... Porque lo que hace él, por supuesto que no. Él lo que dice es... Es que algo hecho con el corazón, que te digan que es una mierda... Claro, o sea, es como un niño que te da un dibujo y te dice, esto es una mierda. No, tío. Todo lo que nace de la honestidad... Yo no creo que sea mierda. Amén. Ah, y una de las claves entonces para solucionarlo, a actuar con honestidad, ¿verdad? Sí. Con corazón en el asunto. Ajá. ¿Ves? Eso ya es distinto. Hay algo desazonante en pensar que todo sea mierda, una desmotivación, una deserotización, gente con el corazón roto, que es difícil también. Es difícil ser romántico. Sí. Este es muy difícil ser romántico, ¿o no, Juanillo? ¿Tú crees que yo no paro de sacar estos temas románticos? Que tú interpretas el fantasma de la ópera, el joven Hitler, iconos del romanticismo, que al final, que con el que intentamos hacer un caballo de pelea a la trivialidad, ¿verdad? Porque, claro, cuando te topas con esa hilera anodina de situaciones que pueden ser calificadas de mierda, hace falta darle romanticismo a la cosa. Y es difícil serlo, tienes toda la razón, Sofi. Yo opino como tú, ¿eh? Es muy duro entre tanta... El romanticismo, cuanto menos como sistema artístico, es el que probablemente tenga mayor porvenir. ¿Mayor porvenir? Ah, bueno, es esperanzador, ¿no? Sin duda. Sí. Bueno, qué bonito. Nace del corazón. Todo el mundo es un romántico. Bueno, o debería. Pues empezamos siendo unos románticos horteres trasnochados y al final se aparece el que está de vuelta todo y nos dice, ah, eso es una mierda. Entonces te vas cultivando en eso y dices, joder, mierda. No todos ahí. O sea, son todos necesarios, los románticos y los grasientos. Claro. Los grasientos son necesarios también. Y es verdad que cuando te parten el corazón, dices, nunca me voy a volver a enamorar, y es mentira, porque luego te enamoras más fuertemente aún, porque ya cuando has asumido que todo es mierda, si te enamoras, joder, sí que te enamoras, ¿no? No es que te enamores mierdosamente, ¿no? Es que al final dices, bueno, a lo mejor no... surges, ¿no? ¿Te acuerdas que hace poco hablábamos de eso, Chloe? Del concepto de transgresión y... Sí, sí, me acuerdo. Bueno, bebíamos y comíamos mierda. Lo que sí que noto de amistades mías y tal es que ahora se lleva, como no hay tiempo para las relaciones estables, porque uno viene, se va de Erasmus, tal, no sé qué, como que hay mucho movimiento, uno se va de España por mi trabajo, como que no hay espacio real para el romanticismo, ¿no? Están pues los polvetes mierdas de una noche y ahí se acaba todo. Y yo creo que en el tema erótico sexual sí que se traslada un poco esta cultura mainstream o mierdosa, como la quieras llamar. Vuelvo a concitar la atención pena, de Antonio. Es verdad. Pues no, hombre, pero si ves, es una de sus facetas el sexo mierdoso. Vamos, sexo de discotequeo. O discotequeo o bareo, ¿sabes? Bareteo. Antes inconcebible, supongo. ¿No? Antes inconcebible. Eres un poco zorrilla si hacías eso. Pero yo creo que ahora o haces eso te mueres del asco, porque... O eso, o encuentras muy Lorenzo, ¿sabes? Porque si no... No te digo yo que hace no tanto tiempo le hablaba yo a una persona de hacer el amor y me abofeteó y me dijo, no seas cursi, tú di follar, ¿qué dices? Hacer el amor, dice. ¿Qué dices? Trasnochao, me decía. Gracias. Para que veas. Estáis perdidos, ¿eh? Tenéis que ver un canal de televisión que se llama Córdoba TV. ¿Por qué? Comenta, Juanillo, comenta. Córdoba TV es un canal musulmán. Y allí las chicas y los chicos no se van de botellón y todos son es otro estilo. Qué bonito. Y eso existe, el Islam también existe. Y por supuesto que sí. Eras tú el que se dedicaba a investigar distintas cadenas y distintos medios, ¿verdad? Córdoba TV. Córdoba TV, me la he apuntado. No, yo estoy con Córdoba TV y ahora Libertad Digital, que se ha convertido en Enlace. Pero eso siempre que pongo la TDT es un poco creepy, ¿no? Lo que creepy mucho, pero tiene contenido. Es un tío una cámara ahí, ¿no? Así en el techo. ¿Esto qué es esto? No, ese ya canal ya no existe. Ah, ¿no? No, Libertad Digital. Libertad Digital lo han vendido a una cadena de evangelistas. Oh my. Una cadena evangelista, además poderosa. O sea, tú conectas allí y ves. ¿Ponen misas y movidas? ¿O? Bueno, ponen, por ejemplo, conexiones en directo desde gente que está en Dallas, otros están en Miami, otros están en Costa Rica. ¿Pero hablando del evangelio? Sí, claro, hablando de sus cosas. ¿Entonces cuál estaba bien? Intereconomía sabía, sigue, ¿no? Esa es otra. Sigue. ¿Cómo no va a seguir? Libertad Digital la habían cerrado. No, es que estaba de continuo en mi casa, encendida. Libertad Digital, es radio, Intereconomía. Pero pasa en un montón de casas de mis amigas. Mis amigas me dicen, estoy todo el día encendida Intereconomía en mi casa. Y digo, ¿pero cómo es posible? ¿Quién la pone, tío? ¿Quién? ¿Mi padre? ¿Quién? Pero mi padre, que es un... Yo no puedo estar más de eso. Es un crítico, Oye, retener esas opiniones descamisadas que por lo demás me encanta oír. Para una breve pausa musical, tras la cual ya damos el acelerón triunfal, último sprint de la night, hacia un redescubrimiento del concepto basura y de todas sus posibilidades de progreso. A lo mejor en el sentido de la mierda, pero bueno, el progreso es. Zarpa el amor. sabes lo difícil que ha llegado a ser estar sin tu cariño, sin poderte tener. Cuánto eché de menos, mi niña, tus besos. De ti ya nunca me separaré. Aunque las alianzas que te regalé y en tus ojos brilla la ilusión otra vez, siento escalofríos cuando estoy contigo. Acerca tus manos y acaríciame. Sientes lo mismo que yo. Dime que me quieres, dímelo. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó. Explorado el concepto de basura y su concomitante mierda en todas las connotaciones que hemos ido pudiendo rescatar, analizando si sea algo de preservar, algo si viene más o menos vinculado a la globalización, si hay alguna alternativa honorable a la coprofagia, si existe una extensión sexual del fenómeno de todo es mierda. Y ahora toca resumir en una breve síntesis cuáles son nuestras posturas más o menos esperanzadoras al respecto. Y Basura Man. ¡Es Basura Man! ¡No! Ahí viene, no. Es un plátano, no. Es una mierda, no. Es Basura Man. Tienes razón, pequeña, soy Basura Man. Basura Man. Al igual que sus compañeros, el niño Nación, Profilaxis y el joven Hitler. Todo esto viene de que teníamos una idea de hacer una serie de superhéroes absurdos. Anda, mira. No, pero Basura Man no existía hasta el momento, ¿eh? Con ello, como te quiero. En inglés es Trashman. Pues vaya, bueno, mola, mola. Eso es cool. Man. Vamos a intentar conducirnos a ver si podemos tocar la generación paréntesis. O no. ¿O no? Yo quiero hablar de los ninis. Ay, de eso hay que hablar, de eso hay que hablar. Hemos tratado algunos aspectos, algunas pinceladas de los ninis, pero conviene hablar de los verdaderos hacedores y consumidores de mierda. De no hacer nada, para nada y por nada. Curiosidad, sí. Dígame, ¿estáis listos para surcar la utopía a través de la degradación? Dicen que después de ese asqueroso charco hay mucha esperanza que encontrar. Me preguntaba si se podía practicar la coprofilia o no. Ahí tenéis. Muy bien, los tres concurrentes, gracias a Sofía, Chloe y Juanillo, vamos a dirigirnos al campo de la basura para ver si en el vertedero podemos encontrar algo que reciclar, algo que nos puede decir quiénes somos, de dónde venimos y qué san Dios hacemos con tanto desperdicio a la diestra y a la siniestra. Continuamos en Radio Utopía. Muy bien, aquí estamos. De nuevo, teníamos algo que decir frenético a propósito. Veníamos diciendo a micrófono cerrado en esta breve mierdosa pausa musical que hemos tenido solo 3 minutos de mierda, diciendo que bueno, es cierto que no todo es mierda, ¿verdad? ¿A qué le llamamos mierda? Preguntabas tú, Chloe. Me parece que es una buena pregunta para proseguir, ¿verdad? ¿Tú qué entiendes que sea mierda? Yo preguntaba si... ¿Qué podría llamarse objetivamente mierda? Pues... objetivamente no se puede llamar mierda nada. Entonces, ajá, os hago la siguiente pregunta. ¿Es mierda aquello que nos manipula adrede? ¿Nos está manipulando adrede para algún fin fuera de nuestros conocimientos, nuestras voluntades? Bueno, pues bueno, sí. Bueno, yo tengo mucho que decir, a propósito. Di, Sofi, di. No, si mierda entendemos como cosa que carece de valor, desde luego la propaganda lo es. Entonces sí que entraría en mi concepción, sí, de cosa poco valiosa la propaganda, porque pero el valor es objetivo. ¿El valor es objetivo o es valor subjetivo dependiendo de para quién? Yo creo que absolutamente todo es subjetivo, pero creo que tiene personalmente... Una pregunta. ¿Sinceramente pensáis que todo es mierda? Desde el principio he defendido que no. Y lo sigo pensando. ¿Más opiniones? No todo es mierda. Yo intento sostener que es posible decir que todo sea una mierda y pasar por un tío muy inteligente. No, con ellos. Yo sé que soy un trasnochado portera. Mam, yo no opino en absoluto que todo sea mierda, ¿eh? No. Pero es verdad que estamos rodeados por toneladas y toneladas. Tenemos que transmitir un poco de esperanza a nuestro oyente. Claro, claro que sí. Nuestro oyente. A nuestro querido oyente. Está ahí. Oye, que a lo mejor nos escucha Lorenzo. ¡Chao, amore! Lorenzo, amigo. Pues. Ese regular, ese Batman de la noche. El caballero. Para mí es un vigilante silencioso. Un caballero oscuro, en realidad. Antonio. Antonio. Sí. Antonio, cómo mola Antonio. Sí, el Tony es qué el guapo es. Tío, formal, atractivo, sensible. El uy, Antonio, cómo te pille. Bueno, ¿qué no, esto está pasando? Esto es un vivo a la vida. Sucede que la mierda está por doquier. Vamos a ser sinceros, hay mierda a punta pala, ¿o no? Desde hay luego. Mierda a punta pala. Sí, pero según quién, ¿no? Para según quién, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, yo la verdad, podríamos coincidir mucha gente, ajá, sobre todo gente de mi entorno, en que algo es una mierda, y coincidir en que eso es una mierda. Pero tú le vas y le preguntas a la persona que está sentada a tu lado en el metro, ¿sí? Y para él es la cosa más guay que hay en el momento, que, ajá, existe, que ha podido inventarse. Y para ti es la mayor mierda por XXX, y él te da XXX razones para decirte que no lo es, ¿no? Sí, aparte que mierda también es insatisfacción. Cuando tú hablas de todo es una mierda, yo me acuerdo de que tengo que pagar 1,50 cada vez que me monto en el metro, o de que mi madre con 47 años tiene contratos de 6 meses. Entonces eso es una mierda, no porque que apeste que también, sino porque es injusto y eso me hace estar insatisfecha con mi realidad. O sea, no toda la mierda es algo fabricado, es una situación injusta y... Yo creo que lo estás diciendo ahora es importante. Yo quería sacar a... decir, ajá, es importante matizar y utilizar un poco las palabras con una cierta precisión. Es mejor hablar de injusticia y no es lo mismo una injusticia social que un programa aburrido. Pero lo estamos metiendo en el saco de la mierda en general, ¿no? Pues por eso creo que hay que sacarlo. Está relacionado una cosa sí, con otra. Pero una cosa que les pasa a muchos adolescentes es que carecen de vocabulario. Y yo creo que es importante empezar a matizar, a distinguir. Es decir, no todo es horrible, fatal, es una mierda. Es decir, hay unas cosas que son una injusticia, hay otras cosas que son, bueno, pues fatídicas. No es lo mismo un cáncer, que es una mierda, que un ERE fraudulento, que una corruptela en un ayuntamiento, que la erupción de un volcán. Ajá. O sea, todo puede decir es una mierda, pero no tiene matices. O sea, tenemos que sacar a nuestro querido el maestro Shaolin. Oye, el maestro Shaolin, ¿habéis oído hablar de del maestro Shaolin? ¿Es una mierda o no es una mierda el maestro Shaolin? Eso es una mierda. A ver, a mí lo que me parece gracioso, es verdad que una de las maneras de rescatar el fenómeno mierdoso sea no utilizar la palabra mierda y utilizar otros vocablos. Sí. Pero es muy de subrayar que la palabra mierda sea tan de usar. Es muy poderosa. Y sirve. Y en fondo, puedes decir sea una injusticia, puedes decir que sea una insatisfacción, pero dices mierda y te quedas y más ancho gráfica, que largo. Es muy gráfica. El fenómeno Ere es una... Y el monje Shaolin, este que tenía ahí sus víctimas debajo del tatami. Y llevaba más de 8 años haciendo unos vídeos que eran una auténtica M. Y vendiendo una ideología que era una M. ¿No? Indolentemente. ¿Verdad? Hay que... Ojo. Que, a ver, muchas veces se dice, y esta es una solución, y aquí también voy a reaccionar de una manera que os va a provocar un poco de... Es verdad que muchas veces se intenta resolver el problema diciendo no, en realidad no es un problema, no veas que sea un problema y tal, que suele ser la forma más extensa del imaginario liberal socialdemócrata de actuar, diciendo que no, la manera mejor de discutir es diciendo que no haya por qué discutir. ¿Vale? ¿Estás viendo que hay un problema? ¿Tú crees que es así? Al menos en las relaciones internacionales todo pasa por decir no es cuestión de política, es una cuestión técnica. Entonces todo el mundo está hablando en política diciendo que no hace falta hablar de política, algo así, ¿no? O imagínate, vamos a combatir el terrorismo y uno diga, no hace falta comprender negarlo. El terrorismo. Sí, negar que exista el problema o negar que haya que hablar de ello siquiera, ¿verdad? Eso sí. Y bueno, el fenómeno mierdoso, a lo mejor solucionarlo pasa por llenarse bien primero las manos de mierda y dirigirse al váter con los guantes puestos de látex y saber que te vas a llenar hasta arriba para limpiarlo. Y si no te gusta la mierda, créate la propia tuya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque igual Macha, tu super contenido, super independiente, hipiosillo, a la gente le parece una bazofia. Porque pues al final todo es cuestión de gustos, así que... ¿Os habéis enterado del niño que le han tirado por el váter? ¿Qué momento tiró un niño por el váter? ¿Cuánto medía el niño? Era un bebé. Era el momento que la mujer estaba pariendo. Ella dice que se le escapó y el niño se fue. Esto va a ser el titular de todo. ¿De cuentas eso? ¡Qué horror! Por favor, se ha salvado, el niño se ha salvado. No me importa, ¿cómo le han sacado con una cosa de estas? No. Se dieron cuenta el que niño, al final no era tan bien. El niño estaba llorando, oían los... Se está traumado de por vida. Oían los llantos, el niño no se entera. Y estaba ahí, antes estaba metido en un sitio horrible, salió por el conducto vaginal que está durísimo y que aprieta y que te hunde la cabeza y de repente se cae en un tubo de mierda que es amplio. Espera, ¿se metió por cuando tiras de la cadena o que se cayó? No, es una letrina. Bueno. Era una letrina, entonces se cayó por el tubo y entonces estaba ahí encajado en el tubo. ¿Y quién se le ocurre parir en un váter? Pues una madre que tenía ganas, supongo. Una madre de... Es que quiere decir, si tienes ganas y lo único que tienes a mano es una letrina... Coño, pues estará a la bañera o al plato de ducha, pero no al váter o a tu cama, ¿sabes? Que estamos en China. En China. Si todo se soluciona con... Pero si es China, bueno, pero si está... Bueno, lo cierto es que se oyó el llanto del niño y fueron allí unos técnicos especiales, cortaron el trozo de tubo. Ah, entonces se metió dentro. Sí, se metió dentro del tubo. Ay, pobre, y tú dices que no se ha enterado, los bebés se enteran de todo, ¿eh? Bueno, lloraba, pero vamos, los niños lloran siempre. Mientras que no se lo cuenten luego de mayor, no resultará traumado. Que no se lo cuenten cuando lea los periódicos y se ha enterado él, es que se de algún lado. Eso sí, no, se acabará enterando probablemente. Pero de todas maneras es mucho más traumático pasar por conducto vaginal que meterse en un tubo de una letrina. Sí, pero no todos pasan por el conducto vaginal y por una letrina. Sí. Yo prefiero una sola cosa. Bueno, es el bebé, para que sepáis, si queréis investigar, el bebé 59. Bebé número 59. ¿Cuántas cosas hoy extrañas? No, o sea, a vosotros, para mí todo esto me parece una mierda. Bueno, eso sí. No, no voy a caer en el negativismo, no, todo lo contrario. Ojo, Sofi, tú me miras con una mirada a veces de estupefacción total. Es porque... No es cierto. No, porque intento darle el lado cínico al asunto para ver que es muy fácil en realidad calificar todo de mierda y vete a la mierda y esto es una mierda para ti, ¿no? Con prosperidad, incluso hasta con razón de ser, que hay algo ahí muy serio en decir que la ciudad del hombre es una mierda en comparación con la ciudad de Dios, en el sentido... Mierda con pan es menos, ¿no sabes? Sí, bueno, las penas con pan, ¿no? Ah, vaya. Sí. Las penas con pan son menos penas, o algo así. Pero tú utilizas el vocablo mierda en cualquiera de las palabras y sustituyelo y quedará igual de bien la frase. Ya verás. Ya, las mierdas con pan son menos, las mierdas con pan son una mierda. Puedes colocarlo en el resto. ¿Vosotros utilizáis? Yo es que no utilizo esa palabra, no me gusta. ¿La mierda? No, me parece tan... Joder, imagínate que haces algo y te dicen que es una mierda. ¿Cómo vas a decir eso? Pues no te gusta que te lo digan a ti. Cuando se te cae algo dices ¡mierda! No, pues, últimamente no digo evitar. Shoot. Y no me gusta nada, porque es como... También en inglés suena mejor. ¡Fuck! No, eso es joder. Sí, pero es lo mismo. No es lo mismo. Si se te cae algo, que dices shit. Dices shit. O dices shoot, que es lo que digo yo. Como jope, ¿no? Es como... Es como miércoles. Es como miércoles, igual. Miércoles. Yo digo shoot, que es lo peor. Me dice, ¿qué pareces mexicana, tío? ¿Te acuerdas en la vida de Brian cuando al ermitaño le cae en el pie el Brian que está huyendo de la turba? Y le cae en el pie al ermitaño que está haciendo voto de silencio por 20 años. Y el tío se pone a gritar, mierda, mierda. Es una palabra que no nos pueden quitar. Es una palabra que también sirve de desahogo. Es una palabra excretora. Es una buena palabra. Sí, y hay que usarla también. Si vemos mierda, hay que usarla. Es una sociedad muy miedosa. ¿Sabéis cuál es la etimología de mierda? A ver. No la sé. Os pregunto. Mier, del griego. Marrón. No sé. A ver si esto lo sabe. No tengo ni idea. Un diccionario etimológico de Juanillo Chalén. No. Bueno, yo me enteré de que... ¿Tú te acuerdas, Chloe, aquellos montículos esos que había cerca de Vallecas? Sí, sí, sí. Pues que estaban construidos literalmente sobre escombros, ¿verdad? Encima de la basura. Encima de la basura. Y tenía yo un profesor de literatura, el que aprendí mucho. Juan, lo conoces, buen amigo suyo. Don Julio, le llamábamos. Que se le rodeaba. Julio César. Se llamaba, hombre. Julio César Novoa. Nuestro Julio César contemporáneo se regodeaba mucho en decir ¡hasta aquí me llega la mierda! Siempre decía eso. Sí. ¿No? Quiere significar que la gente no paraba. Desahoga mucho esa palabra. Es verdad. Definitivamente. Y tanto da en el fondo. Si la reconocemos para bien, para mal, si al final nos sentimos cansados de esa estela mierdosa. Pero me da la sensación de que el ciclo de la autodegeneración, del comer mierda, llega a su fin. ¿De acuerdo? Y que después te llega un momento que te cansas de comer mierda, ¿verdad? ¿Os acordáis de Full Metal Jacket? La chaqueta metálica. Cuando en la escena final con el recluta patoso le dice, como nos pille que el sargento nos va a hacer comer mierda por un tubo. Y el tío, antes de volarse la tapa de los sesos, dice, yo ya estoy comiendo mierda. ¿No? Que es un poco ese género Kubrick de, fíjate qué deshumanización, qué mierda. Si Kubrick está como una cabra. Kubrick está como una cabra, pero... Lo llamamos igualmente. Claro, pero hay que reconocer que tenía algo de razón. Sí. La apocalipsis. Y más en esa etapa de Estados Unidos con Vietnam, que todo era una basura, estaban metidos en una guerra, que no les iba ni les venía, y estaban gastando una pasta, o sea que... Sí. Época mierdosa total y absoluta. Ya te digo. Peor que ahora, que tanto que nos llevamos las manos a la cabeza... La mierda se puede identificar como eso, justicia, manipulación, negatividad, ¿no? Y la falta de honestidad. Uh-huh. Sí, definitivamente, pero todo lo que esté hecho con cariño está exento de mierda. Exacto, honestidad y cariño. No puede ser mierda por mucho que cualquier risto o gilipollas. Claro que sí. Y los productos enlatados son mierda, pero la mierda hay que saber comérsela, no hay más. De todas maneras, hay una cosa, Risto es un personaje inventado. Yo sé, sí, sí. Es guión. No lo sabía, pero es completamente... Todo es impresionante, La Gran Hermano es un guión, el Risto es un guión, todos los realities son un guión. Yo al principio decía, sí, claro, me lo dices porque es muy guay, es un guión, pero es verdad, O sea, directivos de la tele, y vas a cualquier lado y te dicen, sí, esto es puro drama, que les decimos lo que tienen que hacer. Encima te pagan muy bien, ¿no? Sí, es hacer un trabajito. No me acuerdo qué iba a decir. Que no me sienta parte de la Navidad, hijo, eres un mojón, amamos la Navidad. ¡Estamos hablando, amor! ¡Qué carajo! ¡Es Navidad y tenemos una familia feliz junto al árbol! ¡Otoño se acerca! ¡Vete a ayudar a los niños a colgar sus medias! ¡Eso va a ser lo único que guay de aquí! ¡Qué esfuerzo! ¡Ay, hijo! ¡Anímate ya! ¿Por qué? ¡Solo somos pedazos de mierda! ¡La Navidad no es para nosotros! ¡No vivas de alegría y canciones! ¡Eso es para todos! ¡En la Navidad de Andrés Pastor! No se entiende nada. ¿Qué? ¿Qué era eso, Adri? No sé, pero me encantan estas voces. ¿Qué fue estos dobladores? Era el ciclo de la mierda, pero es que he pillado audio latino y es que no se les entiende nada. Pero es genial, me encantan. Son muy graciosos. Pero el ciclo de la mierda en Navidad. Yo hablaba antes con el ciclo de la mierda, pero no se les entiende. ¡Ah, que era South Park! Era eso. South Park, sí. Joder, yo estaba el señor hablándole a su hijo. Cenicienta versión año 51, ¿verdad? Sí. Es que creo que estoy tocando ahí demasiados cables por aquí, por eso... Es por ello... No, sí que se me oye mal. Es que es curioso. Bueno. Hay que abordar el problema del elemento nini desmotivado. Antes ya de hacer nuestra conclusión apoteósica, ¿verdad? Hay un sector de la población, hay que decirlo, que hace mierda y que... Bueno, hacer no hace nada. O sea, por no hacer no hace ni mierda. Bueno, sí, claro, no hace nada. Es imposible no hacer mierda, ¿vale, Sofía? Hombre, está claro. Es lo único que hace. Su obra. Bueno, que por cierto, hay otro capítulo de South Park maravilloso en el que el protagonista hace una mierda enorme porque está constreñido 3 meses y al final hace un mojón gigante y lo venera como un hijo. Wonderful. Menuda tela, porque ha salido de él, es muy erótico, ¿no? Es una creación mía, es mío. Le ha dolido. Hombre, no veas la escena. Y bueno, es ese sector que es imposible de motivar, no hace nada, no ve expectativas, todo le parece una buena mierda, con mayor o menos razón para algunos, ¿no? No hay duda de que es una resulta de su tiempo, de su generación, ¿eh? Esa generación paréntesis, y que razones nos faltan para pensar que todo sea una mierda. Ojo, aunque no lo sea, y veamos otras cosas y dices, oye, no seas cínico grasiento, no digas que es una mierda, es un poquito más decadente, pero... Pero si te tiran un poco de la lengua, sale la palabra mierda, apunta pala. Hay razones que nos faltan para encontrar pies a decir mierda esto, mierda aquello, ¿verdad? ¿Por qué los cínicos son grasientos para ti? ¿Por qué no hay cínicos delgados y que un pelo lavado? Eso, no lo sé. Porque también los hay. Los capullos de Wall Street no son grasientos y son bien cínicos. Sí. Yo veo al cínico seboso, grasiento, ¿no? Porque es un ser que se regodea en esa acumulación, ¿verdad? En esa intransigencia, en el fondo. Yo que entiendo muy, muy obesa. Ya veo, ¿eh? Yo entiendo. O sea, me encanta la metáfora, pero... La veo muy obesa, una manera gorda de actuar, al margen del físico, ¿verdad? Bien. Y grotesca a la vista, y desproporcionada, y voluptuosa, y acaparadora, ¿verdad? Cínica. Pero bueno, hay un sector. Están los ninis, ¿ves? Uh-huh. No hacen nada y no les apetece nada. Con alguna razón tienen los santos varones. A mí me gusta mucho ese elemento porque es el verdadero testimonio de que las cosas no son tan tan grandes como se nos pueda querer decir, ¿verdad? Hay un sector de la población joven en edad de ser romántico y loco que no hace nada, ¿verdad? Los ninis. Y ven, lo ven todo que es una mierda y es algo para llamarnos la atención y dicen, mira, esos que tenéis ahí no hacen una mierda. ¿Verdad? Sí, además creo que es algo cíclico. Yo creo que cuanto más entras en el rollo nini de no estudio, no trabajo, no hago la carrera porque no me dio la media, lo que sea, como que es una especie de círculo de autosatisfacción que al final en cuanto entres en... es un círculo vicioso de no hacer nada y cuanto más tiempo estés allí, más difícil es de salir. Lo digo porque tengo amigos que llevan años en el círculo del ninismo, si lo quieres llamar así. Cuando entras es muy difícil salir porque es muy cómodo que te lo paguen todo y no tener que currar. Entonces dices, estoy aquí viviendo de puta madre de las rentas, así que no me voy a esforzar. Yo creo en el placer del dejarlo para mañana. Ah, lo que puedas hacer hoy, déjalo para mañana. Es un placer. Eres un hedonista. Ay, y en eso se basa el ninismo. Qué curioso, ¿eh? Ah, es sí. Verdad que hay placer ahí también mediante. Sabiendo que luego vas a sufrir. Entonces, pasar, no sé, sí. Para mañana. Tú eres una mujer maravillosa y tú eres una hedonista. Tú crees en el placer, pero ellos no creo que lo hagan por placer. No creo que ni siquiera lo hagan placer mediante. Probablemente si estuvieras tú rodeada de ninis dirías, vamos a dejarlo para mañana. ¡Ah, viva la vida! Y ellos dirían... Algo así, ¿verdad? Que su reacción sería mucho más mierdosa. Pero porque ellos han dicho eso tantas veces ya, que ya es que no... ¿Pero qué dejan para mañana? No dejan nada para mañana, tía. ¿Cuáles son los deberes de un ninisín? Por no hacer, no se hace ni la cama. Mi amigo Manuel no se hace ni la cama. La verdad es que no he visto nunca un nini. Bea, nuestra amiga, tuvo una época niniesca importante. Bueno, no sé. ¿Será Bea la única nini? No. Pero ya ella ahora ya es logremos una... traer aquí la única nini de España. Ahora es una soso. Una sisi. Una nini. Hombre, pero habría que arrastrarlo aquí, porque si viniera a moto propio sería una persona entusiasta y con fuerza de voluntad. Habría que adormilar como a Mr. T en el equipo A, traerlo directamente aquí al programa y despertarlo. Y que se dé cuenta un nini que está aquí, al que en la que iría. Menuda telita. Oye, y si yo os tengo un poco a decir algo esperanzador, se nos va agotando el tiempo de emisión, por lástima, y vamos a tener que decir algo bonito, aunque nos pueda rescatar de esa mierda, ¿verdad? Bueno, mierda para ti, mierda para ti. ¿Estáis listos? Sí. Hay ocasión. Ah, no problema, no problema. Juanillo, tú antes de nada querías decir una cosilla, ¿verdad? ¿Me suena o no? ¿Vas bien? No, vale. ¿Ah, sí? Ah, no, vale. No, era la etimología de mierda, es merda. O sea que no tiene mucho. En latín. Sí. Es merda. Ah, sí. Merda. Merda. Es como en italiano, merda. Ma qué merda. Ma qué merda está diciendo. Está diciendo. Vaya mierda. Napoli, bella Napoli. Muy bien, amigos. Vamos a ver qué pasa aquí. Lo hemos hecho de una manera poco mierdosa. Muy bien, lo hemos hecho muy bien. Lo hemos hecho demasiado bien para hacer un programa dedicado a la mierda, me temo. Y hay muchas cosas aún en el horizonte cínico grasiento. Hay muchos ninis por rescatar. Y hay muchas cositas más o menos maravillosas que descubrir. No es cierto que todo sea mierda. Hay razones para decir que sea mierda. Es verdad, Sophie, que es subjetivo. Es verdad, Chloe, que hay hedonismo y placer más allá de ese contenido objetivo mierdoso que tengan las cosas. Pues disfruta, deja de ser mierda, ¿no? Y tú, Juanito, estabas buscando la etimología de la palabra mierda y la has encontrado. Pero no me ha aportado demasiado. Y no ha aportado demasiado. ¿Qué se podía esperar? ¿Ves? El tiempo se nos acaba. Lastimosamente, me hay que poner esos melodramáticos. Sabíamos que tarde o temprano nuestra feliz compañía tocaría su fin. Y bueno, es una costumbre. Chloe ya la conoce, Sofía, y bueno, todos decimos una cosita más o menos esperanzadora al final. Ajá. Del propio modo como hacemos una dramatización. Bien. Que ha estado a gusto en el principio, Sí. Sobre esto grave. Que sea. Todo es basura. Chloe, ¿tú qué opinas? Bueno, yo opino que al final saldremos a flote. Entre toda la mierda. La mierda flota. La mierda, de hecho, la mierda flota. O sea, que nos convertiremos en grandes mierdas y acabaremos flotando por la superficie. Nada, que no os preocupéis, hombre. Que la mierda no es tan mierda. Si sabes lo que consumes, consumirás menos mierda. Intenta ser lo más. Intenta consumir las cosas que sean más. A estas alturas de la noche ya no sé ni hablar. ¿Cuántas cervezas, Sofi? 8. Como 2 o 3. Que no, hombre, que no. Que la cultura es cultura. La puedes llamar mierda, la puedes llamar cultura elitista, pero al final es algo que nos representa y que nosotros creamos, consumimos, digerimos y cagamos y volvemos a florecer de ello. Así que hay que querer la cultura, hay que amarla, hay que saberla comer y hay que saber entenderla y saber si lo que estamos consumiendo es pues más cercano a la telebasura, más cercano a pensamientos independientes. Pero en cualquier caso hay que disfrutar de ella y hay que pues eso, ser conscientes de lo que consumimos. Y le paso la palabra a Juanillo porque estoy más redundante que una pelota que bota. Hay algo que yo creo que es importante. Hay muchas cosas que pueden ir mal. Hay unas personas que se pueden sentir muy mal pasando un momento trágico con una sensación de desesperanza. Pero en cualquier caso yo creo que nunca se puede considerar que una persona sea una basura. Ninguna persona es una basura, sea nini o no sea nini, o aunque sea un criminal. Salvemos a las personas de estas calificaciones. La que flota es la mierda grasienta. Cínicos grasientos de bar, cerveza y tapita. Hace ya algún tiempo que vivo sin ti y aún no me acostumbro porque voy a mentir.